factorradio.mx.gs. Chacas Online. es Factor Radio. Factorradio.mx.ge. Chacas Online. Muy buenas noches, estimados Limbo Escuchas. Estamos aquí en el horno de microondas llamado Laboratorios Búnker, a una temperatura aproximadamente como de unos veintitantos grados centígrados. Nos estamos deshidratando. Y del lado izquierdo tengo al buen Vaquero. Saludos, señor. Muy buenas tardes. En la Ciudad de México y sus alrededores son las 7:11. Al iniciar este programa escuchamos una cancioncita que... pues te dije, bueno, hace mucho que no la pongo, pues. Estamos escuchando a Invincible, de Muse, que andará por aquí en algunos meses, y aquí el hombre que está a mi derecha consiguió boletos y va a estar por allá comprando playeras como si fuera el fin del mundo. Bienvenidos a Chacas Online. Efectivamente está haciendo un calor de la reverenda pija aquí en el Laboratorios Búnker, aunado al hecho de que aquí también sirve de dormitorio, apesta a gente. No diría que apestara a Ovo, güey, pero no creo que llegue a tanto este nivel, pero... estamos felices y con tenis porque dentro del próximo semana no haremos programa, ya que nos iremos a la Condesa. Bueno, mientras eso pasa y aquel vaquero anda chateando, un saludo a todas las seis gentes que tenemos conectadas en Singapur. Son seis en Singapur, aquí mis estadísticas online listas para Chacas, o sea, es un servidor que tenemos exclusivo. Nos dice que tenemos 6 personas en Singapur, 17 en Malasia. Oye, ya tiene rato que no se conectaban de Malasia, qué bueno, ¿eh? Tenemos 22 personas de Francia. Oye, qué bien. Un saludo a todos ellos. Se los diría en 4 idiomas, pero no quiero hacer quedar mal a todos los que nos escuchan y solo hablan español. Bueno, mientras eso pase y sucede y todo lo que nos acontece y que narraremos el día de hoy, nos vamos con esta rolita de un grupo que se llama Letter 4, que se llama Heridas, y regresamos. Hoy no sé escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Y estamos fondeándonos con Michael Jackson instrumental. Bueno, ya que el vaquero creo que fue a hacer sus necesidades al inodoro incoloro insaboro, o sea, el tocador, estoy yo aquí solito en la consola. Mientras, pues les hablaré de un tema que me está llamando mucho la atención, ya que el señor Marcelo Ebrard se fue a meter al poderoso y temible barrio de Tepito, a las poderosas y pequeñas bodeguitas donde todo mundo, aunque digan que no y que son mexicanos, han ido a comprar una cosa en Tepito. El señor entró con, así como dijera Pedro por su casa, y dijo, pues ¿saben qué? Voy a expropiar el 40 de Tenochtitlan, porque aquí los vecinos dijeron que ustedes son una bola de rateros, venden droga y son sus bodeguitas de no sé qué tantas chucherías. La primera pregunta que se me vino a la mente fue, ¿por qué el barrio de Tepito no le hizo de a pedo? Segunda pregunta que se me vino a la mente, ¿hará un monopolio como lo acaba de hacer con las grúas en el Distrito Federal y los poderosos parquímetros? El cabrón se está hinchando de varo, aunque la gente no lo sabe, ese güey expropió esas cosas y las maneja por fuera. Pero en fin, esto es la política mexicana. Saludos también a Vicente Fox y sus pendejadas que anda diciendo en el gabacho. ¿Verdad, vaquero? Es nuestro primer presidente comediante. Y el primer presidente de México desde el siglo XIX que se puede dignar a decir que tiene sentido del humor. Porque creo que Cerillo se reía, pero se reía muy fingido y la neta ni su mamá le creía. Pero el señor Fox y la neta se pasaba de lanza. Y lo de Ebrard, pues ya creo que desde hace mucho tiempo, más de 3 décadas o muchísimo más, los políticos en México, y más cuando son entidades pequeñas o federales, es muy, la costumbre de agarrarse de ahí para hacerse rico es bastante feo. Ya habíamos hablado de los sueldos de esos compadres, que si ustedes no viven en México, nomás les platico que el presidente anda ganando por ahí de los 130 mil pesos al mes. Y había hace algunos años el presidente municipal de un municipio que aquí se llama Ecatepec, en el Estado de México, donde nosotros vivimos, no vivimos en Ecatepec, sino vivimos más o menos cerca. Este señor de Ecatepec ganaba al mes, se autopagaba al mes 400 mil pesos. Entonces vayan ustedes a darse la idea de cuánto dinero se están hinchando. Así que, ¿qué les parece si vamos con un poco más de música? Este es una rola que se llama Piérdete Sol, de La Sustancia, y que creo que acá mi compadre sabe más de él que yo. Okay, bueno, esta rolita es de un grupo de Querétaro. Cuando no estaba de moda el uso de los MySpace, creo que ya soy muy repetitivo en eso, pero como es lo de la ondita de hoy, eso de los MySpace, antes era lo que era Pure Volumen, y de ahí me los encontré. Ellos se deshicieron hace como 2 años o 3, no recuerdo muy bien, y formaron otro grupo que se llama Alerter 4, no sé qué chuchería más, y tocan algo progresivo. De hecho, el municipio de Querétaro los ha apoyado porque ya tienen 2 discos como La Sustancia y han salido en varios recopilados por parte del municipio de Querétaro. Entonces, pues vámonos Ricky Martin con este cancioncita. Un saludo a Dani allá en Seattle. Y así la neta, la madre patria del grunge. Y regresamos. Adiós. Otra vez, otra vez, otra vez. debes saber que el tiempo está perdido, ya no hay que recuperar. ¿Sientes dolor o al menos sientes algo? Quiero tener tu cuerpo entre mis brazos. Hazme el amor y recuerda otros tiempos. Tenemos que decirnos todo otra vez. Comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. con la que nos estamos fondeando es bitch, no sé, en pocas palabras, perra. Bueno, saludos, porque me están aquí exhortando por el Messenger. Un saludo a la buena Almita, que ya se va. Otro saludo para aquella persona que me preguntó con palabras antisonantes que quién demonios era. Soy Bob de Chacas Online. Soy el próximo nuevo presidente de Estados Unidos y soy negro y mide 18 centímetros cabeza ligera. En pocas palabras, no me estén molestando porque puedo ser una persona demasiado agresiva en ese aspecto. Mejor le paso el micrófono al buen vaquero porque se me calienta la pinche cabeza. Si ustedes supieran el trabajo que me costó hace como 3 años sacarlo del CRI, con semejantes problemas de polaridad y incontinencia para ir al baño, no, cosas horrorosas que no vale la pena que se las cuente aquí, porque algunas de ustedes a lo mejor están comiéndose algún pastelito y no es bueno comer gancitos con esa sensación. Hace un momento escuchamos a La Sustancia, Conviértete en Sol. Conviértete en Sol, no, piérdete en Sol. Piérdete Sol, piérdete tú. Y después de eso escuchamos un grupo llamado Kill Hannah, que se parece mucho a Garbage, pero la neta suena muy chido, suena bastante bien. La canción se llama Ten More Minutes. Ahora vamos a seguir con un poco de unas rolas así como altibajones, pero va a estar bueno. Lo que sigue inmediatamente después de que yo termine de hablar y después de que ustedes terminen de escuchar cada 40 segundos, bitch, escucharemos aquella canción de los 90s que a lo mejor muchos conocíamos, pero que jamás supimos quién garajos la cantaba, porque solo fue un One Hit Wonder, aunque la chava tiene más discos, pero en el radio nada más sonó esta canción. Es Lisa Loeb con la canción Stay. La van a recordar inmediatamente si fueron radioescuchas de las estaciones como Rock 101, a lo mejor Radioactivo en algunos años. Van a reconocer esta rola. Después vamos a escuchar a un grupo español que nos mandó, pues más bien, bueno, nos mandamos nosotros solos sus rolas. Es metal español, que se llama el grupo Vértigo, y la canción se llama Quema a sus ídolos. Bastante chida la rola. Y seguimos, si te parece, con Korn. ¿No quieres seguir con Korn? Okay. ¿Con cuál? Podemos subir la de Turn Jersey y ahorita metemos eso, porque quiero hacer como un bloque especial con esa rodilla. Bueno, mientras, porque me están preguntando, por perdón por haberle quitado el micrófono, pero nosotros no damos pases porque no tenemos autorización. Podemos dar algún tipo de masaje si se prestan o algo por el estilo, porque o un pasón de cualquier tipo de hierbabuena, pero mientras eso pasa, nos vamos con esta canción hecha en los 90s y regresamos. No, sí, bueno, quién sabe, en fin. Puede que sí, puede que no. Esto es Checas Online al aire. Arre, Lulu. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. y estamos de regreso. Ando yo aquí batallando con una cámara digital que se está cargando porque está arriba del micrófono, bueno, al lado del micrófono. En fin, saludos para la buena gente de la guillotina. Perdón, no me tengo que acercar tanto porque lo atasco demasiado el micrófono, entonces mantendré mi voz a un nivel de una caguama. El saludo, no sé para quiénes son, es para el buen Cadillo, para Pepe y para el tremendo Banzol. Un saludo, hermanos, desde la Ciudad de México hasta el norte de la ciudad, porque no le quiero errar. También un saludo para nuestra buena amiga Dani, que vive en la ciudad del Grunge. A todas estas personas que nos están escuchando, también a Frida Kahlo. Perdón, es que... Y también un saludo para Gina, para toda la gente que está allá de aquel lado de la bitácora, nuestros hermanos vecinos de Iscalopan de las Bananas. Y parece que traigo una voz a Castillo Ultratumba, entonces mejor me voy a alejar un poquito. Ok, ya suena mejor, ¿verdad? Así parece. Nos vamos a ir con una rolita acústica de un grupo que se llama Tangers, la canción se llama Westerland. Y regresamos porque ya voy a empezar con el set melancólico depresivo de las nuevas canciones de la semana. Estás en 97.7, la número uno en éxitos de MySpace y cosas por el estilo. Sí, soy un perro bastardo infeliz. Y seguimos regalando masajes, no damos pases para nada. Bueno, pases para los masajes con el buen Vaquero y el Choco. Yo nada más los patrocino. Puros pases. Pásele para adelante y pase para atrás. Y si quiere que nos pasemos de lanza, usted nada más díganos. Adiós, Almita, que te vaya muy bien. Buen fin de semana y nosotros regresamos después de esta rolita. Arre, Vaquero. accepted his perdition. Should I, could I change my attempt? Good and patient. Should I, could I? Y estamos de regreso después de habernos deleitado con esta rolita acústica del Dangers de Westerland Acoustic. Nos vamos a ir con las y los regalos y las sorpresas y las premieres, y no son los Óscares, y tampoco es Widescreen, y tampoco es Darkseid, sino es Chacas Online. Nos vamos a ir con este track que se desprende del Unplugged de Korn, que se hizo el 9 de diciembre del año pasado en los Estados Unidos, donde grabó también su Unplugged Nirvana junto con Alice in Chains y otras personalidades. Este Unplugged cuenta con grandes personalidades invitadas. Uno de ellos es Robert Smith de The Cure, y la otra personalidad es Amy Lee en esta canción que vamos a deleitarnos, que es Freak on a Leash. Y después de esta nos vamos con el grupo de una fusión extraña y pacheca que se llama Hell Yeah. Es la gente de Mudvayne con el bataco de Pantera, bueno, el ex bataco de Pantera y de Damage Plan, Vinnie Paul, hermano de Dimmy Lake Darrell, con un poder agresivo y poderoso. Y regresamos para la presentación del grupo de mi carnal, la primera y única estación que promueve a su propio hermano con una rola medio pacheca y exótica. Regresamos en un santiamén. Adiós. ¿Le sigo? ¿Por qué le sigo? ¿Y la rola? Ah, bueno, ya, adiós, vámonos. Something takes a part of me. Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. You wanna see the light? Can't they chill and let me be free? So do I. Can't I take away all this pain? You wanna see the light? I try to ignite all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can take. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me fall from grace. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Última canción que fue la de Hell Yeah. El disco va a salir a la luz el 10 de abril, según su MySpace, que es igual que el nombre de la banda, Hell Yeah, el infierno. Yeah. Pues mientras esto pase y sucede y a todos nos acontece algo, quiero presentar por primera vez al aire la rola de mi hermano, que su grupo se llama Los Sexóticos, tocan sor. Bueno, es uno de los tantos proyectos en los que mi carnal participa, porque es como plurifuncional en ese aspecto. Es fontanero y hace y deshace por doquier. La canción se llama Sofilia. El primer momento cuando yo la escuché, después de haberla editado ahí en Laboratorios Bunker con una Pentium 4 y con un software medio poco, ¿qué nos podemos decir? No tiene muchas herramientas para poder limpiar audio, y para ser sincero, nunca lo hice yo. Bueno, lo hizo mi hermano. Entonces, pues, esperemos a ver qué tal suena y que me den su opinión en el Messenger, mínimo un saludito, una mentada de madre o algo por el estilo. Y nos vamos con esta canción que se llama Sofilia, de un grupo de coritones cari llamado Los Exóticos. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto con un chingo de aire. Parece haber sido grabado en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero disculpen, la tecnología a veces nos supera de más. Nos vamos a ir con un bloque de tres cancioncitas donde aparece Jonathan Davis colaborando con diferentes grupos. La primera es con Dead Sea, la canción se llama K to the Gramercy Park. Nos seguiremos con Mars, la canción se llama Cut Rats. Y terminamos el bloque con Human Wasted Project y la canción se llama Discount. Regresamos después de este bloque de tres con el buen Choco que acaba de llegar y un invitado sorpresa. Buenas noches, doctor Choco. Buenas noches a toda la amable audiencia que nos escucha a través de www.chacasonline.tk. Sí, ahorita regresamos. I got the key, get a hammer to the bar. Looking for the fight, thoughts on the left, the actions on the right. As you know, the id wasn't meant to be starved. Place, white, revenge of the hindsight. When you were inside and you thought to take a walk in the park, think someone's about to be carved. Up on the other side of the undertaker, to the boulevard ever after dreams. The key to Gramercy Park. I got the key to the Gramercy Park. Oh, where is it? Maybe it's in the dark. Maybe there we can fly by the heavenly stars. But I might miss bringing it to the bar. Off on the other side of the embassy to the boulevard of the broken dream. I'm the key to Gramercy Park. In the autumn time, my mother sees through her evil eyes and make believe. Where are we now? That's a Gramercy Park. I got the key to the Gramercy Park. Oh, where is it to be afraid of the dark? Or maybe there we can fly by the heavenly stars. But I might miss breaking into the bars. And have a look at the other place. Stay with what's routine and touching you. Out of power, touch away. Something that could mean so much to you. Why 17 the golden gate? The medium has that distance still safe. To simply pass all us on the grave. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Yeah. está el Choco aquí con nosotros. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo no? Buenas noches a toda nuestra audiencia a lo largo de todo el planeta Tierra. Saludos a Chris Martin, que nos sintoniza desde la amable y bella Inglaterra en el Reino Unido. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en Europa, en España, ¿en qué otro lugar nos...? Ah, en Santo Tupilco, el Chico, en todo Oaxaca, en Malasia, también en Singapur. Niños, sigan haciendo tenis Nike, esclavícense, vamos, arriba Walmart con sus precios bajos y con sus lugares donde esclavizan a los chavitos. Pero bien, es momento ahora de hablar de algo un poco más serio, señoras y señores. Es momento de hablar de algo, de un evento que sucederá el día de mañana. Pero bueno, quién sabe si sea el día de mañana para todos ustedes, en vista de que este es un programa, aparte de que es en vivo, es descargable desde la página www.chacasonline.tk. ¿Cuál es este evento? Es un evento magno que genera un sinfín de problemas políticos y educativos en nuestra nación. Este problema es algo muy simple y muy sencillo: el examen de admisión a la educación superior en la UNAM. No, desgraciadamente no fue el día de ayer, fue el día de hoy. Hoy es 25 de febrero del año de los 2006. Y para hablarnos acerca de este tema... Ah, 2007, perdón. Este programa es del año pasado. Sí, incluso el locutor se fue hace mucho tiempo. Y bien, para darnos su opinión, tenemos aquí a un muchacho que viene pasando. Joven, denos su opinión, por favor, acerca de este proceso de selección. Sí, señor. Sí, díganos, ¿qué opina usted acerca de este examen de admisión del 2007 de la UNAM? ¿Cree que usted pueda entrar? No sé. Bien, es de importante entrevista y esta... ¿Ya le puedo dar su torta, licenciado, ya? ¿Ya el chavo ya le puedo dar su torta? Sí, pero no, estamos al aire, sí, estamos al aire, muchacho. Bien. Y por cierto, manda mi ropa a la tintorería, muchacho, si no, nunca vas a llegar a ser locutor. Recuerda que aquí tienes estas palancas. Pero bien... Pasando al momento reflexivo y dejando atrás el contenido social, hablemos bien de la siguiente sección. Sí, sección, maldito inconsciente, me traiciona. Bien, la siguiente sección es la sección pornográfica, en donde hablaremos de dildos y esas cosas, ya sabe. Diremos palabras prohibidas por el secretario de Educación Pública como pene, vagina, masturbación, homosexualidad, matrimonios gay y ese tipo de... Ah, y peje, claro, esa es otra de las palabras... Paja, sí, efectivamente. Es una paja. Pero bien, este está de la pija. Hablemos de otra cosa. ¿Qué tal del odio? ¿Qué tal a todos ustedes que odian a las personas que hablan en un ritmo chévere, sabrosón y buena onda como en el que yo estoy hablando ahora? Y no me comí nada raro ni me fumé una de esas hierbitas vaciladoras, como se refieren a algunos. Efectivamente, esta es mi voz real, esta es la voz que utilizo en todo momento. Y bien, si hay cosas que me molestan, son las escobas mojadas. No hay nada peor que las escobas mojadas. ¿Alguien de ustedes ha intentado barrer con una escoba mojada? Pues no. Si lo han intentado, ustedes acordarán conmigo que es algo sumamente molesto. Eso en las personas con uñas largas pintadas de color verde y las mujeres que se ponen labial de color morado. Pero díganos, piensen ustedes, reflexionen por un minuto, ¿qué es lo que a ustedes les molesta? ¿Les molesta escuchar la voz de un locutor que habla y habla y habla como cotorrito loco y que les va a regalar boletos para el próximo concierto de... No, vamos a regalar boletos para Pasito Duranguense y Capaz de la Sierra? Sí, también. Ah, bien, ya saben, háblenos al 01800-1234-567-8910 y de regreso, llámenos, márquenos y pregunte y responde a la siguiente respuesta. Díganos, respóndanos a la siguiente respuesta. Ah, caray, estuvo eso medio raro, pero bien. La pregunta va con jiribilla. Ah, claro que sí, díganos, si yo no soy ustedes y ustedes no son nosotros, ¿quiénes son los que nos están escuchando? Y bien, en vista de que ahora ya los hice enojar... Y vaya, y eso que no les he hablado de la realidad nacional, ni de sus introspecciones, ni de sus futiles vidas sentadas y desperdiciadas enfrente de un monitor. Vámonos con una rolita de este muchachón blanco bonachón que canta música para los negros, el hombre denominado como Eminem o como Slim Shady, y dejamos esta canción que viene como parte del soundtrack de su disco 8 Mile. La canción se llama Lose Yourself. Odio. Puro odio en Chacas Online. Cierra el pinche micrófono, cabrón. Muchacho, tráeme ya mi raspado de guayaba, por favor, y tráeme uno de grosella aquí para mi invitado. Look. If you had one shot,

Un corte informativo para todos nuestros podescuchas. Las opiniones aquí vertidas por el locutor Choco no necesariamente expresan la opinión general de chacasonline.tk. Al Choco le late Panda, Los Sólidos y División Minúscula. ¡Wey! Y estamos de vuelta después de haber escuchado aquí al psicólogo loco conocido en este bajo mundo como el Rey Choco. Fueron unas rolas medio atascadas. Esa rola de Balzac es la neta. Si la gente no conoce quién es Balzac, Balzac es un grupo de punk japonés que ha lidiado, bueno, de hecho está en la disquera de los Misfits y ha estado junto con ellos en los conciertos en los Estados Unidos y en Japón. Son medio atascados. Y sigo, yo sí digo que la neta a mí el emo nunca me ha gustado y apesta, aunque el Choco sea fan con gel de Panda. Sí, la neta yo soy así bien fan de Panda, de División Minúscula, así de Los Tolidos, de ¿cómo se llama esta cosa de los gringos, del grupo gringo? Estos güeyes que están tocando ahorita que se llama Alesana, que todo el mundo los anda bajando como pinche pan caliente. Ah, sí, Alesana es la neta, escuchen Alesana, compren los discos originales, apoyen el emo, apoyen el indie, chavos, es la onda de hoy. Indie mismo, nada, güey. Los indígenas creo que necesitan más apoyo que un grupo pedorro de música barata, en fin. ¿Con qué nos vamos a ir, mi buen vaquero, ya que anda navegando ahí por el limbo estúpido? Nos vamos a ir con una flojera y un calor, qué brutos, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de Six Million Dollar Weirdo o algo así como un geek de 6 millones de dólares, no sé. Después a un Enjoy the Silence, no cantado por Depeche Mode, pero por una versión bastante chida. Más bien, ¿no? En inglés. Pero, bueno, mejor se los dejo para que lo escuchen. Y vamos a escuchar también a The Tambourines. Al rato regresamos, mientras aquí sacamos a los de Panda de la cabina, porque llegaron a pegarnos y pues, se ponen locos y traen un bat. Adiós. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Empezamos con esto. Poema a la caca. De los placeres sin pecar, el más dulce es el cagar. Con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el culo complacido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer, de cagar nadie se escapa. Caga el rey, caga el papa, caga la mujer más guapa. Viene el perro, lo huele, viene el gato, lo tapa. Total, en este mundo de caca, de cagar nadie se escapa. Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es cagar sin haber almorzado. Hay cacas blancas por hepatitis, así como las hay blandas por gastritis. Cualquiera que sea la causa, que siempre te alcanza. Aprieta las piernas duro, que cuando el trozo seguro, aunque esté bien fruncido el culo, será por lo menos pedo seguro. Y bien, ahora, una vez que hemos terminado la sección Procast cultural de nuestro programa, ingresemos a la sección de alta cultura con saludos especiales para el sur de la ciudad. El día de hoy empezaremos con el Real Diccionario de la Academia de la Lengua con la palabra ubrea. Ubrea, escoriación que suelen padecer los niños de la boca por mamar mucho o a consecuencia de la descomposición de la leche que se derrama por sus labios. Un ejemplo de oración sería: los niños indie y sus vocalistas padecen de ubrea excesiva. O, mi novia sufrió de ubrea una vez que terminó de succionar mi falo durante 2 horas. Ubrea, Muchas gracias por atender a nuestro momento cultural que busca fomentar la cultura en un país donde no la hay. Gracias y continuamos con nuestro programa habitual. Acabamos de llegar y del momento cultural de hace un momento, regresamos hasta la era jurásica donde Steven Spielberg acaba de llegar aquí y está disertando con Carlos Monsichoco, el filósofo de hace un momento, aquí atrás en nuestra sala de conferencias acerca del pollo y sus derivados y de cómo esto influye en la educación superior de las vacas locas. Ahora seguiremos con un poco Laura, más. Laura no vino, no sé si es Laura. Ah, no, perdón, discúlpeme. Bueno, seguimos con lo que el vaquero va a poner. No le hagan caso al Bob, padece de sus facultades mentales. Sí. Bueno, mientras yo llamo al Creed para que regresen a Bob a su celda, vamos a escuchar una rola de Kula Shaker del álbum que se supone que va a salir ya este año, ya para el mes de abril. Este es del EP de que salió el año pasado. Esta canción se llama Dictator of the Free World. Y no lo dije mal, de veras dije Dictator of the Free World. Ya sabrán por qué. Atásquense. My dad is in oil and my life is gas. Good to be king. Make the choir sing. I cut my foes and my enemies down. I blew a bit Bien, chavos, ya estamos de regreso. Y bien, para toda la gente buena onda que quiere escuchar consejos, poemas, buena ondita, ya saben, todo ese tipo de cosas interesantes, cosas locochonas, les recomiendo mi blog, el blog del Rey Choco, que es en la dirección reychoco.blogspot.com, choco con K igual que chacas. Entonces, se lo repito otra vez, reychoco.blogspot.com. Y bien, vaquero, ¿con qué continuamos en nuestra programación habitual? Tambourines. Adiós. La verdad no tengo idea de dónde son, no me acuerdo. Ya son las 8:47. Estamos a nada, casi nada, de dejarlos con la guillotina y sus atascaderos. Arriba el metal, y sí está arriba porque está en Chihuahua. Arriba el metal, es por odio, hijo, por odio, como Juan Brujo. Deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. Hola Barney, adiós Barney. Una vez te espera algo nuevo para dar. Muero y dejo que me vean. Más ameno y que llovió paró por buscar en Noel encontró. Mira mis ojos cargados de fe, tratar de estar de pie. Cálmate un poco, que yo intentaré dejarme convencer. Todo lo quiero ver. Bien, llegamos a la parte final del programa especial del día de hoy. Y bien, les digamos, estén pendientes del último capítulo de nuestros podcasts, próximamente producido por nuestros queridos compañeritos de Darkseid. Se despide de ustedes el conductor buena ondita y alegre, el Chocoloco. Nos dejamos con el Vaqueronte. Hasta la próxima semana, ya son casi 5 minutos para las 9 de la noche. Hemos terminado el programa con 750 personas conectadas. La mayoría de ellas son de Timbuktu, así que a Timbuktu se va un paquete de ayuda del DIF. De los que no se fueron a Ecatepec se van para Timbuktu. Felicidades, y se va a hacer un aula de medios en Oaxaca, en un lugar donde no hay luz. Oye, pero esos paquetes ya tienen comida bien ranch, hijo. Bueno, pero son ayuda del gobierno. Estaban enterrados, estaban conservándose bien con cal. Es como si dorara, es como si salaras la carne con calcio. Está bien, buenas noches, yo fui el vaquero. No, yo no fui el vaquero, yo sigo siendo el vaquero, no me he muerto todavía. Pronto, loco, pronto ya pasarás otra vida, hijo. Gracias a los que estuvieron escuchando, ya sea en vivo o más bien en directo, porque ni modo que transmitamos en muerto, como ya había yo dicho. Y los que están descargando este programa, yo no digo qué día porque siempre me tardo mucho más de tiempo que digo para subirlo, pero durante la próxima semana lo podrán bajar. Estén pendientes porque solo lo podrán bajar directamente del blog de chacasonline.blogspot, porque hemos tenido problemas con Podomatic, ya que tanto porno que le hemos subido ya no nos lo permiten, y los niños emo ya no quieren bajar nuestros programas, así que Podomatic nos lo ha quitado, y ahí estará nuestro capítulo final. Así que yo me respido, me respiro y me despido. Hasta luego, gracias al invitado y al señor Carlos Monsichoco por venir. Pues dice que adiós, Juvencio. Buenas noches, señores. Esto fue todo por nuestra parte. El próximo sábado no va a haber programa, de una vez avisamos para que no estén al pendiente de ese despapalle. ¡Nos vamos a ir de pedotes! Nos vamos a ir a la Condesa. Cristian de la Guillotina, ¿nos vas a aguantar un bloque? Sí, ¿nos vas a aguantar un bloquecito como de unos 8 minutos después de este despapalle? Ni pedo, vámonos de aquí. Esto fue todo por nuestra parte y le soltamos nuestra parte. Acomódense en donde más les guste. Adiós. ¡Adiós! Living free, even bigger. Y nos despedimos especialmente del Barney, que ha empezado su carrera de gigoló. Si quieren una echada de bicicleteada, una pedaleada, como decimos en México, tirarse a un gordo, no duden en buscar a Barney. Hasta luego, Barney. Buenas noches y felices cogidas. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. I'm not afraid. contacto chacasonline@hotmail.com.